Sección 13 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La promesa. Parte 2. Querido señor de Villefort, respondió el médico con un acento que aumentó el terror del joven. Con objeto bien diferente de daros consuelo, os he conducido a este secreto retiro. —¿Qué queréis decir? —preguntó el procurador del rey con asombro. —Debo advertiros que tras la triste desgracia que os acaba de suceder, se oculta otra aún más terrible, quizás. —¡Oh, Dios mío! —murmuró Villefort, cruzando las manos. —¿Qué me vais a decir? —¿Estáis seguro de que nadie nos puede oír, amigo mío? —¡Oh, sí! ¡Nadie! ¿Pero qué significan todas esas precauciones? —Significan que tengo que haceros una revelación terrible —dijo el doctor—. ¡Sentémonos! Villefort se hundió sobre el banco, y el doctor permaneció en pie enfrente de él con una mano apoyada sobre su hombro. Helado el corazón de espanto, Morrel sostenía su frente con una mano, y con la otra contenía su corazón, cuyos latidos temía que fuesen oídos. —¡Muerta, muerta! —se repetía en lo más hondo de su mente. Y parecía que él mismo perdía su existencia. —Os escucho con calma, doctor. Podréis hablar —dijo Villefort—. —Herid, a todo estoy preparado. La señora de Saint-Méran, aunque tenía una edad bastante avanzada, gozaba de una salud excelente. Morrel respiró con libertad al oír esto después de 10 minutos de agonía. —El pesar la ha matado —dijo Villefort—. —Sí, nada más que el pesar, doctor. Aquella costumbre que tenía en vivir al lado del marqués hacía más de 40 años. —No, no es el pesar, mi querido Villefort —dijo el doctor—. Mata el pesar algunas veces, aunque son bien raras las organizaciones tan susceptibles. Pero no mata en un día, no mata en una hora, no mata en 10 minutos. Guardaba silencio el señor de Villefort, que rápidamente levantó la cabeza, que hasta entonces había tenido inclinada para lanzar al doctor una mirada de asombro. —¿Habéis estado a su lado durante su agonía? —preguntó el señor de Avrigny. —Lo hice así —respondió el procurador del rey—, porque vos me dijisteis que no me alejase. —¿Habéis notado los síntomas del mal a que ha sucumbido la señora de Saint-Méran? —Y los recuerdo todos. La señora de Saint-Méran ha tenido 3 ataques consecutivos y cada vez más graves. A vuestra llegada, la señora de Saint-Méran hacía algunos minutos que apenas podía respirar y tuvo una crisis que yo tomé por un simple ataque de nervios. Pero no empecé a espantarme sino cuando la vi incorporarse sobre su lecho, con los miembros y el cuello crispados. Consulté con mis ojos lo que pensabais, y en vuestro rostro conocí que la cosa era de más gravedad de lo que yo creía. Y cuando terminada la crisis busqué vuestros ojos, ya no los encontré. Estabais tomándole el pulso, estabais contando sus latidos. La segunda crisis empezó, la que fue acompañada de síntomas más terribles que la primera y que reprodujo con exacerbación los mismos movimientos nerviosos, y sus labios se amorataron y contrajeron. —¿A la tercera expiró? —Desde que vi el fin de la primera, reconocí que era el tétano, y vos me confirmasteis en esta opinión. —Eso os dije en un público, señor de Villefort —repuso el doctor—. Pero ahora estamos solos. —¿Qué vais a decir, Dios mío? —Que son iguales. Absolutamente los mismos, los síntomas del tétanos y del envenenamiento por medio de sustancias vegetales. Levantóse bruscamente el señor de Villefort, y después de un instante de inmovilidad y de silencio, volvió a caer sobre el banco. —¡Oh, Dios mío, señor doctor! —dijo—. ¿Pensáis bien en lo que me estáis diciendo? Morrel dudaba si era víctima de una atroz pesadilla o si estaba despierto realmente. —Escuchad —dijo el doctor—, Conozco la importancia de mi declaración y el carácter del hombre a quien se la hago. ¿Habláis al amigo o al magistrado?, preguntó Villefort. En este momento al amigo, solo al amigo, respondió el doctor. La relación que existe entre los síntomas del envenenamiento por las sustancias vegetales es tan parecida que si fuera preciso firmarla vacilaría. De modo que os repito que no es al magistrado a quien me dirijo en este momento, sino al amigo. Ahora pues, a vos como amigo os diré que durante los 3/4 de hora que ha durado la agonía, la he estudiado al mismo tiempo que las convulsiones y la muerte de la señora de Saint-Méran. Y no solamente me atrevo a decir que la señora de Saint-Méran ha muerto envenenada, sino que aseguraría qué veneno la ha matado. ¡Doctor! ¡Doctor! Vos lo habéis visto. Vos sabéis, lo mismo que yo, que todo ha sido una serie de soñolencias interrumpidas por crisis nerviosas, excitaciones cerebrales. La muerte de la señora de Saint-Méran ha sido producida por una dosis violenta de brucino o de estricnina que la han administrado por casualidad o por error, sin duda. Villefort cogió la mano del doctor. ¡Oh, callad, doctor! ¡Eso es imposible!, dijo. ¡Esto es un sueño! ¡Dios mío! ¿Es un sueño? ¡Qué cruel es oír decir semejantes cosas a un hombre como vos! Os suplico en nombre del cielo, querido doctor, que me digáis que podéis engañaros. Sin duda pudiera ser así, pero... ¿Pero? Yo no lo creo. Doctor, tened piedad de mí. ¡Oh! Sin duda voy a volverme loco. Hace algunos días me están sucediendo cosas inauditas. ¿Ha visto algún otro más que nosotros a la señora de Saint-Méran? Nadie. ¿Han ido a buscar a casa del boticario alguna otra medicina que no fuese ordenada por mí? Ninguna. ¿Tenía enemigos la señora de Saint-Méran? Al menos no lo sé. ¿Tenía alguien interés en su muerte? No, Dios mío, no. Mi hija es su única heredera, Valentina. Oh, si pudiese ocurrirme tal pensamiento, me daría de puñaladas para castigar a mi corazón de haber podido abrigarlo. —¡Oh! —exclamó a su vez el señor de Abrigny. —Querido amigo, no quiera Dios que yo pueda acusar a nadie, porque no hablo más que de un accidente. Quiero decir, tal vez, de un error. Pero, accidente o error, la necesidad de deciros en secreto mis pensamientos era tan urgente, y me acosaba el remordimiento de tal modo, que no pude guardar silencio. Ahora os toca solo a vos el informaros. —¿A quién? ¿Cómo? ¿De qué? Reflexionemos. ¿No sería muy posible que una equivocación inocente de Barrois, el antiguo criado, haya sido, por un caso, tal vez la causa de haber dado a la señora de Saint-Méran alguna pócima preparada para su amo? ¿Para mi padre? Sí. ¿Pero cómo podía envenenar a la señora de Saint-Méran una pócima preparada para mi padre? Nada más sencillo, señor de Villefort. Pues no ignoráis que hay ciertas enfermedades, como la parálisis, por ejemplo, para las cuales se emplean como remedios los venenos. 2 o 3 meses hace, viendo que, después de haber hecho todo cuanto podía para devolver el movimiento y la palabra al señor Noirtier, todo era inútil, me decidí a tentar el último medio. Y después de estos 3 meses, pues, le trato por medio de brucino, aumentando gradualmente la dosis. De modo que en la última poción que le mandé entraban 6 centígramos. 6 centígramos sin acción sobre los órganos paralizados del señor Noirtier y a los cuales se ha acostumbrado por medio de dosis graduadas. Pero 6 centígramos que bastan para matar a cualquiera otro que no sea él. Pero no hay, mi querido doctor, ninguna comunicación entre la habitación del señor Noirtier y de la señora de Saint-Méran. Y además, Barrois nunca entraba en el cuarto de mi suegra. En fin, doctor, os diré que aunque sé muy bien que sois el hombre más concienzudo, el más hábil, aunque siempre vuestras palabras son para mí una antorcha que me guía por la oscuridad, a pesar de todo eso, pues no puedo. No quiero creeros si tengo necesidad de apoyarme en este axioma. Errare humanum est. Escuchad, Villefort, dijo el doctor. ¿Os merece alguno de mis cofrades tanta confianza como yo? ¿Por qué me decís eso? ¿A dónde vais a parar? Llamadle. Le diré todo lo que he visto, lo que he notado, y haremos la autopsia. ¿Estáis seguros de hallar los vestigios del veneno? Tanto como veneno, no. Ni tampoco os he asegurado eso. Pero estudiaremos la exasperación del sistema. Reconoceremos la asfixia patente e incontestable. Y nos diremos, querido Villefort, si ha sido descuido, vigilad a vuestros criados. Y si ha sido odio, vigilad a vuestros enemigos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me proponéis, señor de Abrigny? Respondió Villefort con abatimiento. ¿No sabéis que desde el instante en que otro que vos, doctor, sea dueño de este secreto, será forzoso comenzar un proceso, y que no es posible un proceso en el que esté yo mismo interesado? Pero si lo deseáis, si absolutamente lo exigís, haré lo que decís. Conozco que debía llevar adelante este asunto, pues mi carácter me lo ordena. Pero, ¿qué terror no será el mío al ver inducir en mi casa tal escándalo después de tantas penas? ¡Oh! Mi mujer y mi hija morirán. ¿Y yo? Yo mismo, doctor, bien lo sabéis. Un hombre no llega a ser lo que yo soy. Un hombre no llega a ser procurador del rey 25 años sin haber amontonado alrededor un gran número de enemigos. Y los míos son muchos y animados por el odio. Este acontecimiento que les hará estremecer de alegría y a mí me cubrirá de vergüenza y... Ya veis, doctor, estas son ideas mundanas, pero perdonádmelas, porque si fueseis sacerdote no me atrevería a deciros esto. Vos sois hombre, conocéis a los demás hombres. Ah, doctor, doctor, no me habéis dicho nada, ¿es verdad? Querido señor de Villefort, respondió el doctor conmovido. Mi primer deber es la humanidad. Y gustoso hubiera salvado a la señora de Saint-Méran si la ciencia lo hubiese podido hacer. Pero una vez muerta me consagró a los vivos. Sepultemos en lo más profundo de nuestros corazones este terrible secreto y permitiré, si los ojos de algunos llegan a sospechar, permitiré que su muerte se achaque a mi ignorancia, pero sabré guardar con lealtad este secreto. No obstante, investigad, buscad sin cesar y con cautela, porque no es regular que este asunto deba quedar así. Y cuando hayáis encontrado al culpable, si le encontráis, yo seré el primero que os diga, sois magistrado, obrad como mejor os parezca. Oh, gracias, gracias, doctor, dijo Villefort con una alegría indecible. Veo que nunca he tenido mejor amigo que vos. Después, impelido quizá por el cobarde temor de que el señor de Abrigny se retractase con su determinación, se levantó y condujo al doctor hacia su casa. Se fueron alejando poco a poco, y como si hubiese tenido necesidad de respirar, Morrel sacó la cabeza del enramado, y la luna iluminó aquel rostro tan pálido que más bien parecía un fantasma. «Dios me ampare», dijo, «pero Valentina, Valentina, pobre amiga, ¿cómo ha de poder resistir a tantos dolores?». Al pronunciar estas palabras, miraba alternativamente la ventana de cortinas encarnadas y las tres ventanas de cortinas blancas. Habíase extinguido ya completamente la pálida luz de la ventana de cortinas encarnadas y creyó que sin duda alguna la señora de Villefort acababa de apagar la lámpara. Y solo la lámpara era la que esparcía un reflejo moribundo y con oscilaciones casi imperceptibles. Vio también que en el extremo del edificio abrían una de las ventanas de cortinas blancas, que la bujía colocada sobre la chimenea arrojaba fuera del balcón algunos rayos de su pálida luz y una sombra se apoyaba en la balaustrada. Creyó que el viento le traía a sus oídos un triste gemido y se estremeció. ¿Quién no había de pensar que aquella alma tan intrépida y fuerte, turbada ahora y exaltada por las dos pasiones humanas más fuertes, el amor y el miedo, hubiera dejado de debilitarse hasta el extremo de sufrir exaltaciones supersticiosas? Creciendo su ilusión, y aunque su corazón le advirtiese que no era posible, que oculto como estaba, la mirada de Valentina le distinguiese, creyó oírse llamar por la sombra de la ventana. Su espíritu turbado se lo decía, y su corazón ardiente se lo repetía. Este error era para él una certeza tan incontestable que, movido por uno de esos incomprensibles impulsos juveniles, salió de su escondite y, en dos saltos, a riesgo de ser visto, de asustar a Valentina, a riesgo de poner en alarma a todos los que, de la casa, con algún grito involuntario que se le escapase a la joven, cruzó aquel cuadro que la luna iluminaba en aquel instante de lleno. Llegó velozmente a la calle de naranjos que se extendía delante de la casa y divisó la escalinata que subió rápidamente y empujó la puerta que se abrió sin resistencia. No había reparado en él. Valentina, que con los ojos levantados hacia el cielo seguía una nube de plata que se deslizaba sobre su fondo azul y cuya caprichosa forma se asemejaba a la de una sombra que sube al cielo, su imaginación poética y exaltada veía en aquella solitaria y transparente nube el alma de su abuela. Morrel atravesó sin reflexión la antesala. Llegó al pie de la escalera y las alfombras extendidas sobre los escalones apagaron el ruido de sus pasos. Pero nada hubiera bastado para detenerle, porque su exaltación había llegado a un grado tal que la presencia de Villefort no lo hubiera admirado. Si éste se hubiese presentado a sus ojos, según la resolución que había tomado, se hubiera acercado a él. Se lo hubiera confesado todo, rogándole que le escuchase y aprobase aquel amor que le unía a su hija. Y su hija a él. Morrel estaba loco. Por dicha suya, no vio a nadie. Entonces fue cuando le sirvieron de mucho aquellas descripciones que le había hecho Valentina del interior de la casa, y por ellas llegó sin accidente alguno al final de la escalera. Pero en el momento en que iba buscando la habitación, un gemido cuya expresión reconoció le indicó el camino que debía seguir. Y al volverse, advirtió que una puerta entreabierta dejaba salir el reflejo de una luz y el sonido de la voz que antes había exhalado aquel gemido. Abrió esta puerta y entró. Envuelta en un blanco sudario que tapaba su cabeza y al traje del cual se dibujaban sus inanimadas formas en el fondo de una sombría alcoba, yacía la muerte, más espantosa aún a los ojos de Morrel desde la revelación de aquel secreto de que la causalidad le había hecho poseedor. Postrada de rodillas, al borde del lecho de muerte y con la cabeza sepultada entre unos almohadones, Valentina, estremeciéndose a cada momento, a cada gemido, apoyaba su abatida frente entre sus dos manos cruzadas y crispadas, ocultando su rostro. Se había separado del balcón que había quedado abierto y rezaba en voz muy alta con un acento que hubiera conmovido al corazón más insensible. Salían de sus trémulos labios las palabras rápidas, incoherentes, ininteligibles. La pálida luz de la luna que penetraba en débiles ráfagas al través del balcón amortiguaba el resplandor de la bujía y esparcía sus tintas cárdenas y fúnebres por este cuadro desolador. Morrel no pudo resistir a este espectáculo, y no era en verdad de una piedad ejemplar ni susceptible de conmoverse, pero el ver a Valentina sufrir, llorar y torcerse los brazos a su vista era más de lo que podía sufrir en silencio. Arrojó un suspiro, murmuró un nombre, y la cabeza que, anegada en lágrimas, desaparecía sumergida en los almohadones, una cabeza de Magdalena de Correggio, se levantó y se quedó mirándole. Valentina lo vio y no manifestó el menor asombro, porque no hay emociones que puedan abrigar un corazón mientras está lacerado por una desesperación suprema. Morrel tendió la mano a su amiga. Valentina, por toda excusa de no haber acudido a la cita, le mostró el cadáver que yacía bajo el fúnebre sudario, y volvió a hundirse en sus sollozos. Ni uno ni otro tenían valor de hablar en aquel cuarto. Los dos vacilaban en romper aquel funeral silencio que parecía ordenado por la muerte que se hallaba en algún rincón, con el dedo índice de sus labios. Al fin Valentina se atrevió a romperlo. «Amigo», dijo, «¿cómo es que estás aquí? Ay, con placer os diría que seáis bienvenido, Maximiliano, si olvidara que ha sido la muerte la que os ha abierto la puerta de esta casa». «Valentina», dijo Morrel con voz temblorosa, y con las manos cruzadas. «Os he estado esperando desde las 8:30, y como no os veía venir, me inquieté. Salté la tapia, penetré en el jardín, y unas voces que hablaban entonces del fatal accidente...» «¿Qué voces?», preguntó Valentina. Un terrible estremecimiento agitó sus miembros al recordar toda aquella conversación del doctor y del señor de Villefort que tan fuertemente se grabó en su imaginación. Y creía ver, al través del paño mortuorio, aquellos brazos crispados, aquel cuerpo estirado, aquellos labios cárdenos y azulados. «¿Las voces de vuestros criados?», dijo. «Me lo han revelado todo». «¿Pero no veíais que era perderos el venir hasta aquí, amigo mío?», dijo Valentina sin espanto ni cólera. —Perdonadme —respondió Morrel con el mismo tono—. Voy a relajarme. —¡No! —dijo Valentina—. ¡Os verían! ¡Ya es forzoso que os quedéis! —¿Pero si vienen? La joven meneó la cabeza con melancolía. —¡Nadie vendrá! —dijo—. Podéis estar tranquilos, porque esta es nuestra salvaguardia. Y mostró el cadáver envuelto en el paño mortuorio. —Pero, ¿qué ha sido del señor de Piné? Os lo pido por favor. —Decídmelo —repuso Morrel—. El señor Franz vino para firmar el contrato en el momento en que mi buena abuela exhalaba el último suspiro. —¡Ah! —dijo Morrel con sentimiento de alegría egoísta—. Porque pensaba que aquella muerte retardaría indudablemente el casamiento de Valentina. —Mas lo que acrecentó después mi pesar —continuó la joven—, como para castigar al momento la poca nobleza del pensamiento de Morrel, lo que hace brotar mis lágrimas, es que al expirar esa pobre abuela dejó dispuesto que terminasen el casamiento lo más pronto posible, porque ella también, Dios mío, creyendo protegerme, obraba contra mí. —No os oís —dijo Morrel—. Los dos jóvenes guardaron silencio. Se oyó el ruido de una puerta que abrían y los pasos de una persona que desde el corredor se dirigía hacia la escalera. —¡Es mi padre, que sale de su gabinete! —dijo Valentina. —Y que acompaña al doctor —añadió Morrel. —¿Cómo sabéis que es el doctor? —preguntó Valentina con asombro. —Porque me lo presumo —dijo Morrel. Valentina lanzó una mirada al joven. Después se oyó cerrar la puerta de la calle. El señor de Villefort cerró con llave la del jardín y enseguida volvió a subir la escalera. Cuando llegó a la antesala, se detuvo un momento como si vacilase en entrar en el cuarto de la señora de Saint-Méran, y Morrel se escondió detrás de una mampara. Valentina no hizo el menor movimiento, y parecía que un dolor supremo la hacía superior a los temores ordinarios. El señor de Villefort no paró hasta llegar a su habitación. —¿Y cómo lo hacemos ahora? —dijo Valentina—. —No podéis salir por la puerta del jardín ni por la de la calle. Morrel miró a la joven con asombro. —¡Ahora! —dijo ella—. Solo por la habitación de mi abuelo podemos hallar una salida permitida y segura. Y se levantó. —¡Venid! —dijo. —¿A dónde? —preguntó Maximiliano. —A la habitación de mi abuelo. —¿Yo al cuarto del señor Noirtier? —¡Sí! —¿Sabéis lo que estáis diciendo, Valentina? —Sé también lo que estoy diciendo, que hace tiempo que lo tengo pensado. No tengo más amigos que este en el mundo, y los dos tenemos necesidad de él. ¡Seguidme! —Tened cuidado, Valentina —dijo Morrel vacilando—. Tened cuidado, porque ya la venda ha caído de mis ojos. Al venir aquí estaba delirante, y no sé si vos tenéis vuestra razón completa, querida amiga. —Sí —dijo Valentina—. Y solo me queda el escrúpulo de dejar solo los restos de mi pobre abuela, que yo me encargué de guardar. —Valentina —dijo Morrel—, la muerte es sagrada por sí misma. —Es sagrada, tenéis razón —respondió la joven—, y además muy pronto acabaremos. —Venid, pues. Después de cruzar un corredor, Valentina bajó una escalerilla que conducía a la habitación de Noirtier. Morrel la seguía de puntillas, y apenas habían llegado a la meseta en que estaba la puerta, encontraron al antiguo criado. —¡Barrois! —dijo Valentina—. ¡Cerrad la puerta y no dejéis entrar a nadie! Valentina fue la primera que entró. Sentado aún en su sillón, atento al menor ruido, instruido por su criado de todo lo que pasaba, Noirtier clavaba sus miradas afanosas en la puerta del cuarto, y cuando vio a Valentina, sus ojos brillaron de gozo. Había en el andar y en la actitud de la joven cierta gravedad solemne que admiró al anciano. El brillo de sus ojos tomó un aire interrogador. —Querido papá —dijo con voz breve—, escuchadme bien. Ya sabes que mi buena mamá Saint-Méran ha muerto hace una hora, y que no me queda nadie en el mundo que me ame si no eres tú. Una expresión de infinita ternura brilló en los ojos del anciano. —No es cierto, pues que a ti, tan solo a ti, debo confiar mis pesares o mis esperanzas. El paralítico respondió que sí. Valentina fue a buscar a Maximiliano, a quien tomó de la mano. —En este caso —dijo Valentina—, mira a este caballero. El anciano clavó sus ojos escudriñadores y ligeramente asombrados en Morrel. —Aquí tenéis al señor Maximiliano Morrel —dijo ella—, hijo de ese honrado comerciante de Marsella de quien no habrás dejado de oír hablar alguna vez. —Sí —respondió el anciano—. —Maximiliano quiere hacer ese nombre glorioso, pues y con su valor y honradez ha alcanzado ser a los 28 años capitán de espahis y oficial de la Legión de Honor. El anciano hizo señas de que se acordaba. «Buen papá», dijo Valentina, hincándose de rodillas delante del anciano y mostrándole a Maximiliano con una mano. «Yo le amo, y no seré de nadie sino de él. Si me obligan a casarme con otro, me moriré o me mataré». Los ojos del paralítico expresaban un mundo de pensamientos tumultuosos. «Tú no aborreces a Maximiliano Morrel, ¿no es verdad, buen papá?», preguntó la joven. «No», respondió el anciano. «¿Y quieres darnos tu protección? ¿A nosotros, que también somos tus hijos, contra la voluntad de mi padre?» Noirtier fijó su inteligente mirada en Morrel, dándole a entender. «Según». Maximiliano entendió el sentido de aquella mirada y dijo: «Señorita, vos que tenéis que cumplir con un deber sagrado en el cuarto de vuestra abuela, ¿me permitiréis que tenga el placer de hablar un instante con el señor Noirtier?» «Sí, sí, eso es», expresó el anciano. Y después miró a Valentina con inquietud. «¿Quieres decir que cómo hará para entenderte, buen papá?» «Sí». «Oh, en cuanto a eso puedes estar tranquilo, porque hemos hablado tan a menudo de ti que sabe cómo te hablo yo». Y volviéndose a Maximiliano con una sonrisa encantadora, aunque velada por una tristeza profunda, dijo: «No le oculto nada, y todo lo sabe». Valentina se levantó. Acercó una silla para Morrel. Encargó a Barrois que no dejase entrar a nadie y después de haber dado un tierno abrazo a su abuelo y despedídose con tristeza de Morrel, salió. Para hacer ver a Noirtier entonces que poseía enteramente la confianza de Valentina y sabía todos sus secretos, Morrel tomó el diccionario, la pluma y el papel y todo lo colocó sobre una mesa donde había una lámpara. «Antes de todo», dijo Morrel, «permitidme que os cuente quién soy yo, cómo amo a Valentina y cuáles son mis designios respecto a este último punto». «Escucho», indicó Noirtier. Era un espectáculo imponente el ver a este anciano inútil en apariencia y que era el único protector, el único apoyo, el único juez de los dos amantes jóvenes, hermosos, rebosando de fuerza y que entonces comenzaban su existencia. La nobleza y la autoridad que se retrataban en su rostro eran tan notables que imponían sobremanera a Morrel, que empezó a contar su historia temblando. Contó entonces cómo había llegado a conocer y a amar a Valentina, y cómo Valentina, aislada, triste y desgraciada, había admitido la oferta de su cariño. Díjole entonces cuál era su nacimiento, le pintó su posición y su fortuna, y más de una vez, cuando interrogó la mirada del paralítico, esta mirada le respondió: «Está bien, continuad». «Ahora», dijo Morrel luego que dio término a la primera parte de su historia, «ahora que os he contado, caballero, mi amor y mis esperanzas, ¿debo contaros mis proyectos?» «Sí». «Pues bien, oíd lo que habíamos resuelto». Nada le ocultó entonces a Noirtier. Le contó que un cabriolé esperaba en la huerta, que pensaba robar a Valentina, conducirla a casa de su hermana, casarse y esperar respetuosamente el perdón del señor de Villefort. «No», dijo Noirtier. «¿No?», repuso Morrel. «¿No es así, tal vez, como debemos obrar?» «No». «¿De modo que no aprobáis este proyecto que creíamos como el mejor?» «No». «Pues bien, queda otro medio», dijo Morrel. La mirada interrogadora del anciano preguntó: «¿Cuál?» «Iré a encontrarme», continuó Maximiliano. «Iré a encontrarme con el señor Franz d'Épinay. Me alegro, pues, de poderos decir esto en ausencia de la señorita de Villefort, y me conduciré de modo, en este punto, que he de hacerle ver que es una acción sin delicadeza no acceder a mis proposiciones». La mirada de Noirtier siguió interrogándole. «¿Acaso es vuestro deseo saber lo que voy a hacer?» «Sí». «Vedlo aquí. Iré a buscarle, como os he dicho antes. Le haré ver los lazos que me unen a la señorita Valentina. Si es un hombre delicado, probará su delicadeza renunciando a la mano de su prometida, y desde entonces puede contar hasta la muerte con mi amistad y cariño. Pero si rehusara, ya impulsado por el interés, ya persistiendo por temor de caer en el ridículo su orgullo, le haré ver que es una infamia arrebatarme lo que me pertenece. Le haré ver claramente que solo a mí y a nadie más que a mí puede amar Valentina. Nos batiremos. Le daré cuantas ventajas puedan darse en un desafío leal y le mataré o él me matará. Si yo le mato, no se casará con Valentina. Y estoy seguro de que si él me mata, Valentina no se casará con él. Noirtier contemplaba con un placer indecible aquella noble y sincera fisonomía en la que estaban retratados todos los sentimientos que expresaban sus labios, añadiendo un nuevo colorido a sus deseos, la expresión de una belleza interesante. Cuando Morrel acabó de hablar, Noirtier cerró los ojos repetidas veces, con lo que ya sabemos que quería decir que no. —¿No? —dijo Morrel. —¿Con que desaprobáis este segundo proyecto lo mismo que el primero? —Sí, lo desapruebo —indicó el anciano. —¿Pero qué hemos de hacer entonces, caballero? —preguntó Morrel. Las últimas palabras de la señora de Saint-Mégan han sido que el casamiento de su sobrina nos entorpeciese un instante. ¿Debo dejar marchar las cosas? Noirtier permaneció inmóvil. —Sí, comprendo —dijo Morrel—. Debo esperar. —Sí. —Pero no conocéis que la mejor dilación nos lo haría perder todo, caballero —repuso el joven—. Valentina está sola y sin fuerzas para resistirse, y hacen lo que quieren de ella como si fuera un niño. Como por milagro, he llegado hasta aquí para saber lo que pasaba. Como por milagro, también he sido admitido en vuestra presencia, y no es muy probable esperar que se renueven estas casualidades. Creedme, no hay más que uno de los dos partidos que os he propuesto, y perdonando esta vanidad a mi juventud, decidme cuál es mejor de esos dos partidos. ¿Autorizáis a la señorita Valentina a confiarse en mi honor? No. ¿Preferís que vaya a buscar al señor Fran de Piné? No. Pues entonces, Dios mío, ¿de quién nos vendrá el socorro que esperamos más que del cielo? El anciano se sonrió con los ojos, como acostumbraba a hacerlo cuando le hablaban del cielo, porque guardaban siempre un resto de ateísmo las ideas del antiguo jacobino. —¿De la casualidad? —repuso Morrel. —No. —¿De vos? —Sí. —¿De vos? —Sí —repitió el anciano. —¿Ya entendéis bien mi pregunta, caballero? —Perdonad mi impertinencia, porque mi vida depende de vuestra respuesta. —¿Es cierto que nos vendrá de vos nuestra salvación? —Sí. —¿Estáis seguro? —Sí. —¿Respondéis de ello? —Sí. Tanta firmeza encerraba la mirada con que había dado esta respuesta que no dejaba medio alguno de dudar de la voluntad, sino del poder. —¡Oh, gracias, caballero! ¡Mil veces gracias! —¿Pero cómo, si un milagro del Señor no os devuelve la palabra, la expresión y el movimiento, cómo podréis vos, encadenado en ese sillón, mudo e inmóvil, cómo podréis oponeros a ese casamiento? Una sonrisa iluminó el rostro del anciano, sonrisa extraña como puede ser la de los ojos de un rostro inmóvil. —¿Con qué debo esperar? —preguntó el joven. —Sí. —¿Y el contrato? —brilló la misma sonrisa. —¿Tal vez me creéis dar a entender que no llegará a ser firmado? —Sí —dijo Noirtier. —Es decir, que ese contrato no será firmado —exclamó Morrel. —¡Oh, perdonad, señor! Pero la duda es tan natural cuando se recibe la noticia de una grande felicidad que no os debéis enojar si no lo creo aún. —¡Ah! ¿Será posible? ¿No llegará a firmarse el contrato? —No —dijo el paralítico. A pesar de esta seguridad, Morrel vacilaba en creerlo, porque era muy extraordinaria esta promesa de un anciano impotente que, en lugar de provenir de una fuerza de voluntad, podía muy bien ser producida por una debilidad de los órganos. Y además, ¿hay cosa más natural que el insensato que ignora su locura pretenda realizar cosas superiores a su poder? El hombre débil habla de los grandes pesos que levanta, el cobarde de los gigantes que ha vencido, el mendigo de los tesoros que maneja, y el más humilde labriego se cree en su orgullo un Júpiter. Sea que Noirtier hubiese comprendido la indecisión del joven, o tal vez que no diese fe a la docilidad que había mostrado, le miró fijamente. —¿Qué queréis, caballero? —preguntó Morrel—. ¿Que renueve mi promesa de no hacer nada? La mirada de Noirtier permaneció fija y firme, como para decir que no le satisfacían las promesas, y pasó su mirada desde el rostro a la mano. —¿Queréis que lo jure, caballero? —preguntó Maximiliano. —Sí —dijo el paralítico con la misma solemnidad—. Eso es lo que quiero. Conoció entonces Morrel que daba una importancia muy grande el anciano a este juramento. Alargó la mano. «Os juro por mi honor», dijo, «que esperaré a obrar contra el señor d'Épinay hasta que hayáis decidido lo que tengo que hacer». «Bien», dijeron los ojos del anciano. «¿Ahora, señor?», preguntó Morrel. «¿Mandáis que me retire?». «Sí». «¿Sin volver a ver a Valentina?». «Sí». Morrel dio a entender que estaba dispuesto a obedecerle. «Ahora», continuó, «¿no permitiréis, señor, que vuestro hijo os abrace como lo acaba de hacer hace poco vuestra hija?». No dejaba ninguna duda la expresión de los ojos de Noirtier. El joven aplicó sus labios sobre la frente del anciano en el mismo sitio en que la joven había aplicado los suyos, y salió saludando al señor de Noirtier por segunda vez. En la pieza próxima se encontró el antiguo criado prevenido por Valentina, que estaba esperando a Morrel, a quien guió por las revueltas de un corredor sombrío que conducía a una puerta que daba al jardín. Una vez Morrel en el jardín, con ligereza se dirigió a la reja. Subió en un instante al borde de la tapia valiéndose de las barras de hierro, por medio de su escala, bajó a la huerta y se dirigió a la choza al lado de la cual le esperaba su cabriolé. Subió en él y, combatido por tantas emociones, pero con el corazón más libre, entró a medianoche en la calle de Meslé. Se arrojó sobre una cama y gozó de un sueño tan profundo como si la embriaguez hubiese abotargado sus sentidos. Fin de la sección 13.